todos y a todas, mi nombre es Gaby. Bueno, hoy les traigo una noticia sobre hechos sobrenaturales en la columna de la radio Hechos Paranormales. Bueno, vamos a contarles a los oyentes de qué se trata un poco esta historia. Se trata de un hecho ocurrido el 28/5/2020 en una casa ubicada en Sevilla, España. Se trata de un hombre que aparentemente luego de asesinar a su familia se habría quitado la vida. Pero según diferentes testimonios, su alma no ascendió en paz y seguiría en el lugar. Esto significa que su alma no ha podido ascender de acuerdo a que una persona se termina quitando la vida. Lo que se puede ver en esto es que su alma no asciende aún, porque como que le queda todavía algo por hacer en el lugar. Para encontrar más información sobre esto, pueden entrar a la página crónica.com.ar. Gracias por habernos acompañado. Nos despedimos hasta la próxima y chao.